Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro programa a la doctora Mónica del Cerro, que integra el Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es una verdadera especialista en temas de la salud y que está aquí para aportarnos precisamente en esta dirección, en lo que esta epidemia viene marcando, para usar esta vía de comunicación y ver si podemos ser un poco más útiles en este sentido, en este momento. Mónica, muchas gracias. Te escuchamos atentamente. A vos, gracias, Omar. Bueno, evidentemente es un tema que no podemos dejar que pase de largo y vamos a hacer primero algunas... a puntualizar algunas cositas complementarias, obviamente, de lo que vos acabas de decir, que es correcto, que es así. Nosotros sabemos, o hemos aprendido en estos días, a lo largo de estos días, que la enfermedad, el dengue, es una enfermedad causada por un virus que es transmitida a través de la picadura de un mosquito que tiene un nombre difícil, que es Aedes aegypti, pero es este el mosquito transmisor, el vector, lo que en epidemiología se llama vector. A esta situación estamos todos expuestos. Argentina dejó de ser un país periférico en esta materia, es un protagonista y lamentablemente, como vos comentabas recién, se va extendiendo la enfermedad a lo largo y a lo ancho del país, particularmente del medio del país hacia arriba, de la zona de La Pampa hacia arriba. No existe vacuna, por lo tanto, la lucha contra la proliferación del mosquito es la prevención. Es la única forma de luchar en este momento, dado que habíamos dicho que no existe vacuna. La picadura del mosquito es la forma de transmisión y generalmente el mosquito opera a la mañana y en las primeras horas de la tarde. ¿Cómo se realiza esta transmisión? Es decir, el mosquito pica a una persona infectada, allí se convierte en el vector transmisor, y luego pica a otra persona sana y allí la infecta. O sea, no hay transmisión de persona a persona, el transmisor, volvemos a decir, es el mosquito. Existen cuatro tipos de dengue. El primero, que es el más leve, que se llama dengue clásico, es el que se produce con la primera picadura. Si una persona, una vez transcurrido, digamos, satisfactoriamente ha transcurrido el contagio, luego queda expuesto a otros tres serotipos y en el caso de una reinfección, una segunda picadura, puede contraer la más grave de las variedades, que es el dengue hemorrágico. Por eso se dice usualmente que en el caso de dengue la primera vez te golpea y la segunda te mata. Los síntomas en una primera vez son los siguientes y los voy a leer para no olvidarme de ninguno: fiebre alta repentina, dolor intenso de músculos, articulaciones, huesos, cabeza y ojos. Algunas personas pueden presentar a su vez sarpullido en tronco, brazos y piernas y sangrado de encías u oídos. Empiezan los síntomas luego de la picadura entre 5 y los 8 primeros días posteriores a ese momento y pueden durar entre 7 y 10 días. En el caso de la segunda vez, donde ya te reinfectás, digamos, que quedaste expuesto a los otros tres serotipos, podés presentar temperatura alta, sangrado en diferentes partes del cuerpo, dificultad en la respiración, inflamación en la cara, enrojecimiento de la cara, alteraciones en la presión arterial, falta de apetito, palidez, sudoración y sueño. ¿Qué debemos hacer ante cualquiera del... teniendo en cuenta el hecho de que podemos haber estado expuestos a la picadura del mosquito, lo primero que debemos hacer es acudir al médico y de ninguna manera tomar aspirinas. Nosotros sabemos que las aspirinas son anticoagulantes, por lo tanto, si se produce alguna forma de dengue hemorrágico, puede esto acelerar, incrementar o provocar hemorragias. Se debe beber abundante líquido, especialmente si hay vómitos y o diarrea. Y hacer reposo. ¿Cómo se previene hablamos hace un ratito que la prevención era la única forma de lucha. Bueno, lo que hemos escuchado también bastante en estos días, es decir, tapar los recipientes con agua, eliminar el agua de otros lugares donde pueda acumularse, llenar con tierra o arena floreros o macetas, o no dejarlas llenas de agua, que muchas veces por comodidad o porque tenemos alguna plantita que allí crece. Y eliminar todo tipo de basura que pueda almacenar agua. Volvemos a decir, envases, botellas, otro tipo de recipientes. Para protegernos, ¿qué podemos hacer para protegernos? Aplicar repelente contra insectos, no en forma exagerada, pero sí en los lugares donde la piel queda expuesta. Rociar la ropa con algún repelente que contenga permetrina o DET. Y porque el mosquito puede picar a través de ropa fina. Si vamos a estar en el exterior, se recomienda el uso de pantalones largos y camisas o algún elemento, alguna prenda de vestir que también tenga mangas largas. Usar mosquiteros en camas, cunas, sobre todo en las zonas donde existen mayores factores de riesgo, mayor humedad, etcétera. Y si es posible, mallas metálicas en las ventanas y puertas que también pueden rociarse con los repelentes. Y también rociar las habitaciones donde vamos a dormir tiempo antes de acostarnos. Todo esto teniendo en cuenta, por supuesto, en el caso de los aerosoles, de no aspirar estos productos, tratar de hacerlo al aire libre. Y y creo que lo más importante es estar atento a los síntomas, no alarmarnos. No creer que todos tenemos dengue en este momento, absolutamente para nada, porque, como sabemos, la mayoría de los síntomas pueden confundirse con una gripe o con algún otro tipo de enfermedad menor. Pero sí estar atentos, especialmente a estos que hemos dicho, para concurrir al médico, al hospital, a la sala que tengamos cerca, a la posta sanitaria, a hacer una consulta preventiva, aun cuando nos manden de vuelta diciendo que no es absolutamente nada, pero es la única forma. Y la difusión de estas cuestiones es la forma más eficaz de prevención. El haber abandonado la prevención nos está costando esta epidemia. Ni más ni menos. Doctora Mónica Becerro, muchísimas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Al servicio de la población. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe ha hecho una propuesta muy concreta. Esto fue en la ciudad de Reconquista. Para capacitar a docentes en un tema muy sensible, tal cual es el de la prevención de la violencia familiar. Quien llevó a cabo esto es la defensora del pueblo adjunta, la terapista ocupacional Liliana Loyola, con quien tengo el gusto de establecer esta comunicación. Liliana, escuchamos atentamente y te saludamos. Bueno, en Reconquista tenemos una de las sedes del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo. Hay 5 centros de asistencia a la víctima. Uno está ubicado en Reconquista, conjuntamente con la sede de la Defensoría del Pueblo. Allí, uno de los pedidos que teníamos era de una red de instituciones de la comunidad que nos solicitó que empezáramos a desarrollar una jornada, un proyecto de capacitación en prevención de la violencia familiar y escolar. ¿Por qué? Dedicado especialmente a los docentes y a las escuelas. En principio, la importancia de que pueda ser centrado en esta población, es decir, no solamente en la población docente, sino también en los alumnos, tiene que ver con un lugar donde se visibiliza la situación de la violencia familiar, porque se expresa a través de los chicos que concurren a las escuelas. Los docentes son casi los primeros que pueden ver algún emergente de una situación de violencia familiar. Y además hay en la escuela lo que se llama la violencia entre los alumnos, la violencia entre el docente y el alumno, inclusive la violencia que se establece a veces entre los propios adultos. Entonces, es un ámbito donde se puede trabajar no solamente de lo conceptual, sino también de lo cultural, el tema de la violencia familiar. Así que nos pareció muy importante. La idea es brindar herramientas a la comunidad educativa sobre los conceptos de violencia familiar, establecer una forma de resolución de los problemas. Es decir, nosotros siempre hablamos de trabajar, digamos, siempre decimos que no hay una receta para la problemática de la violencia. Cada comunidad tiene que ser capaz de leer sus propios recursos, de encontrar en ellos qué rol tiene que cumplir cada uno para intervenir, porque cuando una familia tiene una problemática de violencia familiar, generalmente la está mirando el centro de salud, la está mirando la escuela, la está mirando el club del barrio, y como que todos están paralizados frente a esa situación. Si nosotros pensamos que el abordaje tiene que ser desde el conjunto de la comunidad, entonces, bueno, tratamos de trabajar mucho ese tema. Y también lo que hacemos es el acompañamiento, es decir, una vez que hemos logrado avanzar en la conceptualización, en un modo de intervención, la Defensoría del Pueblo con sus equipos interdisciplinarios acompaña a estos grupos, es decir, no los dejamos solos, sino que periódicamente, mensualmente, nos sentamos con ellos, hacemos lo que sería una especie de ateneo y de análisis de los problemas o de las situaciones que van teniendo y a ver cómo las fueron resolviendo. Eso es básicamente lo que hacemos, esta vez específicamente en Reconquista, pero hemos llegado con esta manera de trabajar en la comunidad a 8.000 aproximadamente operadores comunitarios en toda la provincia de Santa Fe. Bien, Liliana, me parece muy valioso esto que están haciendo ustedes en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Me parece que está en la dirección exactamente de construir ciudadanía a partir de problemas muy precisos y muy puntuales, y también me parece muy importante que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe cuente con una terapista ocupacional haciéndose cargo de estas tareas, en este cargo de acceso y cercanía con la comunidad toda. Muchas gracias, Liliana, por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y estamos a disposición para contar las otras actividades muy importantes que está haciendo esta Defensoría. Seguramente que vamos a seguir dialogando. Gracias, Liliana. Bueno, gracias, hasta luego. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.